Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ignacio Bianchi. Soy bajista del trío Tierra de Fuego. Mis compañeros son Fernando Aguirre en guitarra y voces, y mi hermano Agustín Bianchi en batería. Bueno, somos, como bien decía, un trío que venimos recorriendo hace largo rato este camino de la música. Comenzamos bastante jóvenes, un poco post-adolescentes, y ahora jóvenes adultos, ya con 4 discos editados. Estamos desde el 98, tenemos un disquito del 2001 que se llama Noche de Grúas. A continuación hicimos un que se llama Místicos Animales, año 2004. Después firmamos con un sello que reeditó ese disco, año 2005, un sello Barca se llama, que también editó los subsiguientes, Mil Días Después, y el último que se llama Para Quebrar la Soledad. Ese disco es el que, bueno, hoy en día estamos como repasando y presentando. Y les podría contar también que en las redes sociales típicas, Facebook, los MySpace, están algunas de nuestras canciones. Y también los videoclips. Y de hecho, uno de los temas que creo que vamos a pasar hoy acá en la radio es Cuando sea de día. Tenemos un clip ahí del último disco, Para que hora sea. Me gustaría agradecer el espacio. Un saludo grande a todos. Cuando se haga de día, escuchas cuando se...